Un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Para miles de personas sin empleo, su única representación y defensa es ejercida por organizaciones sociales. Mi nombre es Pablo Puche, soy responsable de la organización Atahualpa Pueblo Unido, que está confederada en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. El aislamiento del coronavirus afectó a los sectores populares, sobre todo en la cuestión alimentaria. Muchos vecinos y vecinas, trabajadores informales y de la economía popular de las barriadas de todo el país, comían y cenaban en comedores, merenderos, de colegios, de organizaciones, de iglesias. El aislamiento ha producido que no puedan acercarse y que muchos hayan cerrado, producto de la cuestión sanitaria, pero aparte también por la falta de insumos, alimentos y también de la preparación sanitaria que muchas veces los trabajadores del cuidado o trabajadoras del cuidado no han podido tener y que pone en riesgo también la salud de un sector que no está bien alimentado, que no tiene acceso a la salud. Es un combo peligrosísimo. Secretaria de Salud, Viviana Bernabé. Tuvimos hace unos minutos la confirmación de que el caso que teníamos en estudio dio positivo para coronavirus. Es una persona de 71 años de edad, 71 o 72 años de edad, ¿no, Juan? Llegó del exterior, procedente de España. Así que el primer problema de los trabajadores de la economía popular, hombres y mujeres que salen a cartonear, que son albañiles, que son cuentapropistas, que son parqueros, que cuidan coches, que venden sus productos en la calle o en ferias. El segundo es no poder trabajar y llevar la diaria porque no están en blanco, entonces no tienen acceso a ningún ingreso formal y de esa manera también quedaron, aparte de sin alimento concreto, del sustento diario que les permitía cubrir algunos otros gastos. Así que la situación más compleja la está viviendo ese sector. Ex director de ANSES, Alejandro Vanoli. Los objetivos fundamentales de la política económica y de la política del gobierno están orientados a empezar a paliar la situación muy difícil que están viviendo los sectores más vulnerables. Quiero comentarles que hoy empezó el pago del ingreso familiar de emergencia. Bueno, se han tomado medidas del gobierno nacional que son positivas, como distintos bonos y ahora este cobro del IFE, pero en la urgencia algunas se han implementado mal o terriblemente mal. Creo que estamos a tiempo de corregir y ver que muchas veces los funcionarios públicos tienen que tener un pie en la tierra. Pablo Puche, dirigente social. Entonces, hubo muy buena voluntad de la gestión de Alberto Fernández en solucionar estos temas y de erogar mucho dinero en los sectores populares, pero después las implementaciones no han sido del todo buenas. Igual, aún así, está sirviendo y tiene su efecto, pero hay un 50% de los sectores populares que no tienen cobertura y que hay que ver cómo ayudamos para que accedan a las distintas coberturas sociales, a los distintos programas que se están implementando y a la asistencia alimentaria que recién ahora se está recomponiendo porque se están organizando redes barriales a través de los comités barriales de emergencia, por lo menos acá en Mar del Plata. En otros lados han tomado otras formas, pero se están organizando, hacen comidas comunitarias, cocinan para toda una barriada, quizás en un colegio, en una sociedad de fomento, o se articulan los merenderos y comedores. Y creo que eso ha ayudado mucho y va a ayudar mucho porque este problema no se termina, recién empieza, se va a prolongar en el tiempo. Quienes trabajan por cuenta propia, quienes se ganan la diaria, van a ser los últimos que recuperen su ingreso producto de que ellos son contratados por personas que hoy no están accediendo al trabajo. O sea, una persona que trabaja en una empresa gana. Esa persona que está en blanco llama a un parquero, llama a un pintor, llama a un albañil, compra cosas y deja el cartón en la puerta, manda a arreglar su ropa a una costurera. Esa cadena se ha roto producto de que la economía se ha debilitado y bueno, el costo lo pagan los sectores más pobres de la cadena laboral. Oh, oh, oh, oh. lo que hay que hacer es generar políticas públicas que lleguen de forma directa a los vecinos y vecinas que no están contenidos por Pablo Puche, por dirigente la política pública social. En general, pueden ser gente que se estaba por jubilar y no llegó a jubilarse, familias que no tienen hijos y no acceden a la asignación universal por hijo, gente joven que no tiene ningún programa ni ninguna cobertura porque nunca ha laburado, no están en blanco, no tienen asignación universal, no tienen tarjeta alimentaria, no han podido acceder al IFE porque no dan sus condiciones técnicas. Hay mucha gente que está indocumentada y que por eso no puede acceder a las distintas políticas públicas. Pero independientemente de eso, el problema mayor se va a dar cuando al final del proceso de aislamiento saquemos cuentas en términos económicos y sociales y veamos cuánta desocupación va a quedar, cómo va a quedar resentida la cadena productiva. Intendente Guillermo Montenegro. A comunicar el primer fallecido por coronavirus en nuestra ciudad, que es José Benzadón Jacho, al cual yo conocía. ¿Qué aporte van a hacer los sectores del poder, digamos, tanto el bloque sojero como el bloque financiero? Todos aquellos que durante todos estos años han ganado mucho dinero y se niegan a hacer un aporte financiero impositivo más grande del que venían haciendo, y eso resiente las arcas del Estado. Las arcas del Estado no se vuelcan a la necesidad del conjunto del pueblo, entonces se genera una crisis mucho más profunda de la que se está generando a partir del cese de las actividades producto del aislamiento y del coronavirus. Entonces, si el gobierno en esta etapa que todavía tiene para pensar, para diagramar, para conjugar de alguna manera con distintos actores, con sindicatos, con organizaciones sociales, con un tejido sociopolítico, distintas medidas que permitan, por lo menos por lo pronto, frenar la crisis que se va, la post-crisis, digamos, que se va a suceder después de lo que quede del coronavirus, vamos a tener problemas mucho más serios que los que hoy tenemos. Se puede hacer un comparativo concreto con un Estado en guerra, digamos. La sociedad civil se tiene que resguardar, cesar con todas sus actividades comunes normales, como pueden ser la de estudio, la del trabajo, la de las relaciones sociales y de las relaciones comunitarias, y esperar a que todo termine para después salir a generar un proceso de reconstrucción de todo lo que se ha destruido. Estamos en guerra, hace falta amor, todos queremos vivir mucho mejor. Si bien no hay estadísticas oficiales, hay una certeza absoluta en torno a las organizaciones sociales de la ciudad. Tienen un desarrollo y nivel organizativo de los más sólidos del país y han permitido sostenerse a decenas de miles de familias durante más de dos décadas. Posiblemente unos 30 nucleamientos tengan en total enrolados a más de 25.000 jóvenes, jefas y jefes de hogares humildes y adultos mayores desempleados y subocupados en Mar del Plata y Batán. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.